kirika atira hakuiraiki kirika akai bon hakuaki nin kaso haton huibiri akaitia no kirika ni arretia tsobi no umisti ati payama ni kuyo rawe yuikari kuyo rawe No hay tan muy sabu, Naciones Unidas ni no hace una crítica.